Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. 3 horas por delante a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierto, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Ahí, en todos esos diferentes puntos puedes escucharnos cada semana. Y venimos cargaditos de cosas muy interesantes, como siempre, un montón de estrenos discográficos, entrevistas, hoy se pasan por nuestros micrófonos, los Mona Lisa, los Críptico y los Brazos para hablarnos de sus respectivos nuevos lanzamientos. Y por supuesto tendremos también las secciones habituales. Ya te digo, sobre todo prestándole una atención especial a las novedades discográficas. Esto es lo más nuevo de Thunder Mother. Watch out. Así se llama esto. Out. Así para arrancar con energía, para arrancar con fuerza esta edición 1489 del Con Fuerza Heavy. Más lo nuevo de Jani Limatainen con Timo Kotipelto. Suena, mira, así de bien. To Jani Limatainen, ya te decía, con Timo Kotipelto. Pues extraordinario ese nuevo lanzamiento que han publicado. Graham Bonnet Band también tiene un nuevo tema. Graham Bonnet Band con nueva canción. Ahí estábamos estrenándola en el Con Fuerza Heavy y suenan Los Brazos. Este es su nuevo disco, Universal. Someone else. She said they broke her heart. It's all running away. Pues así es como suena el nuevo disco de Los Brazos. Esta es la cuarta vez que tenemos la posibilidad de traerles aquí al programa, de traerles al Con Fuerza Heavy, porque además acaban de publicar el que ya se ha convertido en su cuarta referencia discográfica. Y precisamente para hablar de Universal, que es el título de este nuevo disco, nos hemos puesto una vez más en contacto con William, que nos está escuchando. William, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues yo muy bien, la verdad es que no me voy a quejar. Gracias, encantado de estar aquí y de charlar un ratito. Así que, nada, muy bien, todo bien. Ilusionados, ¿no?, con el nuevo disco. Pues sí, la verdad es que sí, teníamos muchísimas ganas de sacarlo. Es un disco que se ha retrasado bastante por el camino, le ha costado salir. Pero ahora está fuera al fin, estamos pudiendo tocar todas esas canciones en directo, que es una cosa que teníamos unas ganas, no te puedes ni figurar. Y la verdad es que estamos encantados, estamos muy contentos, muy contentos. Es verdad que son dos años de una situación sanitaria que nos puso todo patas arriba y que obviamente pues nos ha afectado en todos los órdenes de la vida a todos. También en el musical, es indiscutible. Universal se ha visto de alguna manera, no sé si impregnado de esta sensación de dos años tan complicados o habéis tratado de aislaros lo máximo posible a la hora de crear. Pues a ver, Universal ha tenido una cosa curiosa y es que es un disco que ya estaba preparado antes de la pandemia, pero durante la pandemia llegó un momento en el que sentimos la necesidad de reinterpretarlo, de darle una vuelta. Uh-huh. Entonces lo que hicimos fue volver a grabarlo, fíjate. Nosotros estábamos pensando ya en el siguiente disco, que es lo que solemos hacer siempre, ¿no? Nosotros cuando publicamos un disco, normalmente el siguiente ya está muy perfilado o acabado prácticamente. Sí. Y en este caso, pues era lo mismo. Nosotros cuando hicimos el live, Universal ya estaba esperando para salir. O sea, en 2018 ya estaba esperando Universal para salir. La cosa es que nos pareció lógico sacar primero live, porque el live pues eran los directos de las canciones de los anteriores discos. Sí, sí. Entonces dijimos, bueno, pues sacamos primero live y luego le damos salida a Universal. Entonces Universal tenía su salida preparada para 2019 finales. La cosa es que la gira de live se extendió bastante más de lo que ya habíamos pensado, así que al final decidimos pues que Universal saldría en mayo, así de 2020. Y os topasteis con el virus. En 2020 nos encontramos de morros con... Claro. Este lío que ha sido y está siendo todavía, porque claro, las consecuencias ahora de esto son de lo más curiosas, ¿no? Y variopintas, algunas buenas, otras malas, pero ahora mismo el panorama en las salas, en la industria media, digamos, musical, ¿no?, que es la que nos ocupa un poco, está pues descontroladísima, ¿no? Sí. Sí, es una cosa muy curiosa. Están pasando cosas muy curiosas. Se ve mucho las preferencias de la gente, ¿no? Están mandando muchísimo. Hay cosas que eran como más urgentes y la gente no podía esperar, y hay cosas que pues van a tener que esperar, ¿no? O sea que es un poco lo que ha pasado con esto, ¿no? Que hay gente que necesita ver a unas bandas y hay una reclamación espectacular, y luego hay cosas que igual estaban ahí pues que iban a salir hace dos años y ahora se van a tener que esperar a toda la cola que viene delante. Eso te iba a decir, que se ha formado como una especie de cuello de botella de bandas. Que han publicado discos en estos dos años, otras que lo empiezan a publicar ahora también, porque además muchas se han estado esperando un poco para ver si escampaba un poquito, ¿no?, esta situación, y de repente hay muchísimas bandas presentando o queriendo presentar discos, las salas son las mismas o incluso menos, y hay como una especie de cuello de botella ahí, ¿no? Exactamente, sí. Hay alguna sala nueva, pero la verdad es que en general lo que ha pasado tristemente es que muchas salas han tenido que cerrar o se han visto obligadas a posponer muchísimas cosas o están un poco viéndolas venir todavía, ¿no?, a estas alturas. Sí. La verdad es que ha cambiado mucho el panorama en muchos aspectos. ¿En qué se diferencia? Y sí que es verdad que sí que hay... sí, perdona, ¿eh? Lo que digo es que sí que hay que verlo un poco... O sea, a la luz de los acontecimientos pues se nota, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho, la gente que tiene una sala no es gente que le sobre el dinero, y claro, es gente normalmente que le gusta mucho la música y que hace un esfuerzo extra en su vida, pero casi todo el mundo tiene su trabajo y tiene su vida y la música pues es una parte de ellas. Exacto. Además, ¿no? Entonces, con lo que ha pasado con las salas, es que pues muchas se han visto obligadas a cerrar porque la sala era, de cierta forma, pues en la niña de sus ojos, pero no su fuente de ingresos, ¿sabes? Entonces, claro, si de repente se convierte en un agujero negro de gastos, pues imagínate lo que ha pasado y están pasando muchas salas, ha sido terrible. Terrible, efectivamente. De ahí que, sí, que efectivamente sí, algunas han tenido, por desgracia, que cerrar. Oye, sí, ¿qué sí, cambios sí hay en los brazos musicalmente? Si comparamos Universal, por ejemplo, con Gas, ¿qué ha evolucionado, qué ha cambiado en el sonido de la banda? Pues mira, en mi caso personal ha cambiado muchísimo, porque yo siempre he sido una persona con mucho espíritu de aprendizaje, ¿no? Y de mejorar como músico, como persona. Y la verdad es que a mí este disco, tal y como iba a salir en 2018, vamos, en 2020 finalmente, ¿no? La verdad es que no te creas que me convencía del todo, porque yo me veía que yo mismo no estaba a la altura del disco. Y la verdad es que estos dos años que hemos tenido de pausa, me he metido una caña a la guitarra y a la voz. He trabajado muchísimo eso para ponerme en un plano pues más a la par de lo que las canciones merecían. Yo con las letras también, pues han sido retoques, pero es verdad que ha sido darle un extra de calidad a las letras también, ¿no? Uh-huh. Y Koki Chemi, mis compañeros también han metido muchas horas en sus instrumentos, han tenido tiempo para reflexionar en su papel en la banda, le han dado horas a la voz, han hecho cosas que antes pues igual no estábamos haciendo porque hemos estado yendo como un pollo sin cabeza, porque al final teníamos tantas fechas y tanta gira y tanto lío que, ¿sabes?, estamos todo el rato componiendo, todo el rato grabando, todo el rato metidos en líos, ¿no? Que si los discos, los EPs estos o los singles para recaudar fondos, ¿no? Que hemos sacado un par de ellos. Sí. Bueno, pues todos los líos en los que solemos estar metidos, somos gente muy sociable también valoramos mucho nuestra vida personal, ¿no? Y la verdad es que eso se ha notado mucho musicalmente. Y el disco, pues tiene un buen reflejo de eso. Vamos, el siguiente disco probablemente se notará más y así en lo sucesivo. Pero sí que hay muchos cambios musicalmente, ¿no? Hay más guitarras en el disco, está grabado como un disco más al uso, porque normalmente los tríos siempre añaden alguna guitarra rítmica, ¿no? En los discos, ¿no? Sí. Pues esto es una cosa que nosotros no habíamos hecho y ahora lo hemos hecho. Y la verdad es que tiene gracia porque el resultado es que el disco suena más parecido a como sonamos en directo que nunca. Pese a que los otros están grabados en directo. Sí, es una cosa muy curiosa, la gente se sorprende. Pero sí, siempre nos han dicho eso de que somos una banda, que somos tres, pero parecemos 3.000. Y al grabar, al producir este disco, nos hemos dado cuenta de que realmente no es ninguna chabacanería, ¿no? Grabar una guitarra rítmica y ponerla ahí, porque en directo no se echan falta. Claro que sí. Te has encargado tú de la producción con Saúl, sí, Santolaria. ¿Te gusta eso de estar ahí con los botoncitos, con tu propio trabajo, con tu propio disco? Hay mucha gente que dice, pues mira, yo si tengo que producir el disco de otra banda, pues a lo mejor me animo, ¿no? Pero el mío me da un poco como de respeto, ¿no? De ponerme con él. Pues mira, yo soy una persona bastante testaruda. Como iréis comprobando con el tiempo, y soy un tío bastante testarudo y sí me gusta llevo el sonido, me gusta trabajar las producciones siempre en mi cabeza, las cosas siempre han funcionado con mucha producción. O sea, cuando estoy haciendo un arreglo de guitarra, siempre estoy pensando en por dónde van el bajo y la batería, por dónde van las voces. Y eso sí, pones un poco el oído en cualquier disco de los brazos, te das cuenta que está bastante pensado, vamos, es evidente que tiene que estarlo, porque la voz va por un lado, la guitarra tiene sus bajos y su ritmo, y siempre van los bajos pues enlazándose con los de Chemi. Hacemos una especie como de entramado que está muy pensado, ¿no? Entonces, meterme en la producción y ya tan a fondo, ¿no? Porque siempre he metido las narices ahí, pero meterme tan a fondo ha sido un placer. No me daba miedo. Al contrario, me inspiraba mucha curiosidad, tenía ganas de aprender yo también, y no, porque con el tiempo te vas dando cuenta de cómo son las personas con las que trabajas, vas descubriendo detalles que igual, ¿no? Y Saúl está mucho más cómodo trabajando con un material ya que si lo entrega, pues ya mascao, ¿no? Sí. Uh-huh. Luego él que se dedique a hacer su trabajo, lo que realmente hace bien, que es hacer sonar las cosas, ¿sabes? Uh-huh. Y eso lo consigue de pelotas. Como muy pocas personas en esta península, desde luego. Efectivamente, es verdad que se ha quedado un trabajo sensacional. Y es verdad que por ejemplo, porque tú antes comentabas, ¿no? Que efectivamente va a haber unos cambios que los que ya conocían a los brazos van a notarlo, que efectivamente, que la situación evoluciona, que hay cambios. Pero es verdad que habéis creado algo muy personal, ¿no? Muy, muy particular, muy propio. Y ese sonido sí que sigue permaneciendo ahí también. Sí, yo sí creo, gracias ante todo, ¿eh? Porque gracias por escucharlo y por dedicarle un tiempo a esto, tío. Eso tengo que decir. Pero sí, mira, para mí es un disco muy especial porque realmente te da miedo a veces cuando cambias estas cosas, cambias la producción, tienes miedo de que la gente lo rechace, ¿no? De esta forma, es inevitable pensar así. O sea, uno tiene claro lo que quiere en la vida, pero, o más o menos claro, pero es inevitable pensar que puede haber gente que no le guste el cambio, ¿no? Sin embargo, a la escucha del disco, a la larga, pues la verdad es que incluso a nosotros mismos es un disco que nos encanta y nos lo ponemos y nos lo ponemos por el placer de escucharlo. Sí. Y eso es, la verdad es que eso es impagable. Entonces, Además leía, perdona William, leía una frase dime. vuestra en la que decís, es el disco que nunca hemos tenido tiempo de hacer. Exactamente. Claro, es que de repente tener tiempo de echar atrás y decir, no, no, no, vamos a volver a grabar las bases. Vamos a volver a grabar las bases porque este disco todavía se le puede sacar más chicha. Y eso no lo puedes hacer nunca. Tienes que estar ahí en el estudio con un tipo con el botón, esperándote. Ya solo por empatía, hay muchas veces que dejas de hacer tomas. Al menos a nosotros nos pasa. Por supuesto, económicamente también tiene una repercusión enorme, ¿no? El Sí. hecho de que tengas que estar más horas en el estudio. Pero ya solo por empatía humana, el tener a una persona esperando a ver si has sacado la toma o si no, o si quieres hacer otras 12, eso es algo que, bueno, de toda la vida, desde el principio de los estudios de grabación, ha sido una cosa que afecta a las personas que están dentro de la cabina y a las personas que están fuera. Entonces, si quitas esa presión, tienes todo el tiempo del mundo, pero estas tomas las hice personalmente, ¿no? Entonces, claro, si quitas esa presión de tener a una persona esperando y de no tener un horario de grabación, y cuando quitas todos esos elementos, todo cambia muchísimo. Te quitas todas las espinitas, no dejas ahí, ¿y qué hubiera pasado si hubiera grabado con la Exacto. guitarra así? Sí. O si hubiera grabado con este otro micrófono. Nada, todas esas pruebas nos tomamos la molestia, como dijo Saúl, y las hicimos con toda la calma del mundo, se hizo con tiempo, con cariño, y joder, es que el resultado salta a la vista. Sí. Además, es algo curioso porque haces esto una vez y a partir de ahí todo este trabajo de grabación acelera mucho. O sea, no va a ser el mismo esfuerzo el que hemos hecho para este disco que el que va a ser para los siguientes en ese sentido, sino que a partir de ahora pues ya tienes un modus operandi y ya puedes trabajar así y te vas a quedar encantado pues en muchos aspectos en los que antes igual pues tenías más pegas, ¿eh? Se ha quedado además muy bonito porque la música es, obviamente, es lo principal, pero por ejemplo, el que se acerca a la tienda y compra el disco, se ha cuidado también mucho todo el aspecto exterior, la portada. El disco viene además en una cajita de cartón en fin, que le da otra historia al disco también, ¿no? Que lo hace mucho más agradable de tenerlo en casa. En fin, todos esos detalles también se han cuidado. Sí, es muy importante. Yo estuve mucho tiempo trabajando estuve trabajando en fábricas de CDs, dos distintas. Estuve tiempo trabajando en eso y siempre me gustó ver, bueno, evidentemente veía miles de trabajos al año de miles de bandas. Y siempre me gustó ver, te llama la atención enseguida. Cuando alguien hace bien el trabajo Sí. y se toma un tiempo en eso, el resultado es mucho más vistoso. Y la verdad es que, bueno, pues es una inversión de dinero, sí, es una inversión de tiempo, sí, pero merece la pena, claramente. El disco se va a quedar siempre ahí. Es ridículo que te gastes un dineral en la grabación y luego intentes ahorrar en la portada. Entonces, este disco tenía que tener esa portada. Es curioso porque es de una foto que me encontré, bueno, una lápida que me encontré en Segovia. Mi último viaje antes de la pandemia, estuve en Torrecaballeros y de ahí fui a Segovia ciudad y en la catedral me encontré una lápida muy bonita. Con Me un llamó mucho la corazón. atención esa es con un corazón al revés, con dos flechas Sí. en punta en direcciones opuestas. Y joder, es que habla por sí misma esa imagen. Así que nada, decidimos que esa iba a ser la portada y como yo andaba, bueno, estos años han sido bastante complicados y delegué el trabajo que normalmente suelo hacer yo personalmente de diseño gráfico en Izaskun, que es una chica que la verdad es que ha hecho un trabajo espectacular, uh-huh. porque la imagen que se ve en la portada no es una foto, es una reproducción de la foto en Photoshop y con el título de la banda, vamos, con el título y el nombre de la banda. Sí. O sea, que realmente es bastante espectacular. Lo que pues ha quedado genial, ha quedado genial y sí, muy, sí. muy llamativo, es verdad. Eso de decir, joder, he comprado el disco, me lo llevo a casa y de esas cositas que, sí. que se agradecen. Es un objeto, claro que sí. es un objeto bonito, ¿verdad? Sí. Una cosa bonita de ver. Está bien, sí. Efectivamente. Sí. Ahora es muy importante eso, ¿eh? Parece una tontería, pero bueno, al final es importante. Para los que nos gustan mucho los discos, estas cosas las valoramos muchísimo, es verdad. Imagino que estáis sí. deseando, ya habéis tocado, habéis hecho ya conciertos presentando estos temas, pero estaréis deseando, sí. ¿no? Y se presenta, espero, una primavera y un verano bueno en ese sentido, pues no sé, para recorrer todo el estado, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí, vamos a dejar, creo que vamos, limpiamos península e islas enteros. Vamos a darnos un buen garbeo. Uh-huh. La verdad es que, mira, no sabíamos lo que iba a pasar por el tema este de la pandemia, ¿no? De la pospandemia y de la cola que hay, pero la verdad es que estamos teniendo mucha demanda, lo cual es un honor, francamente, sabiendo lo que hay en el panorama y cómo están las cosas. Y sí, sí, de momento ya hemos dado unas cuantas vueltas, hemos estado en Madrid, hemos estado en Estepona, en Jaén, en Logroño, sí. en León, en algunos, bueno, en Ponferrada, hemos estado en Pontevedra y vamos a estar así inmediatamente, este mismo mes estaremos en Ibiza y en Vitoria y vamos a dar unas cuantas vueltas. Y la verdad, date cuenta, llevamos 4 años esperando para presentar estas canciones. Es que no es moco de pavo. Claro, efectivamente. Y había unas ganas. Ha cambiado completamente el concierto. Ha cambiado completamente el concierto. Y también las ganas con las que lo tocas. Y luego ya que nosotros hemos mejorado como músicos, como te comentaba, le hemos metido mucho trabajo a nuestra interpretación. Y se nota, se deja notar un montón. Sí. Y luego el público, que también hemos empezado a... creo que la gran mayoría a valorar más algunas cosas que antes a lo mejor no valorábamos tanto, ¿no? Y ahora es verdad que... Eso se nota, sí. Eso se nota también, sí. sí. Se está notando mucho las ganas que tenía la gente y lo agradecida que está, ¿eh? Sí. De ver música en directo, de disfrutarla y demás. Va tímidamente porque se está notando semana a semana, va un poco en aumento. Uh-huh. Todo el movimiento, ¿no? Todavía hay mucha gente que tiene, bueno, pues recelos lógicos, ¿no? Sí. De todo lo que ha pasado. Ya te puedes imaginar que cada persona ha sufrido de una manera muy distinta esto, ¿no? Hay gente que no se entera de nada, hay gente que ha tenido empatía y ha querido respetar al resto, hay gente que está hasta las narices. Cada persona, según sus circunstancias, pues te puedes imaginar, ¿no? Que ha vivido esto de una forma muy distinta. Entonces, hasta que, digamos, se vuelva a estar más o menos como antes, ¿no? Con una confianza en que puedes salir de casa y que no va a pasar nada, pues todavía queda un rato, yo creo, de espera y de paciencia. Y bueno, lo que sí se va viendo es que poco a poco va creciendo el movimiento, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, sí. Pues es un pedazo de disco que yo recomiendo a todos. Universal, el nuevo disco de Los Brazos. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. William, es que ricasco, muchas gracias. Y lo mismo digo. Lo dicho, que ojalá esos conciertos salgan muy bien y como vamos a tener oportunidad de veros cerca de casa, cualquier oyente de los que nos está escuchando, porque va a haber un montón de fechas, que no se lo pierda nadie. Sí, sí, sí. Eso es. Vamos prácticamente a domicilio. Somos Exacto. unos elementos. No nos gusta mucho el lío, pues hay que ir a tocar y ver a la gente y todo eso. La verdad es que es una ilusión de la leche. Desde luego que sí. Hace mucha ilusión. Oye, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y bueno, ya sabéis que estáis invitados a cualquier evento que os caiga cerca. Y nada, que vaya muy, muy bien. Que espero que las cosas vayan saliendo también para todos, ¿no? Así que nada. Siempre es un placer teneros aquí en el programa. Un abrazo. Nada, tío. Un abrazo muy fuerte. Gracias, William. Nada, hombre. Así suenan Los Brazos con Universal, su último disco. Pues ahí están los brazos. Madre mía, qué bueno que es Universal, ¿eh? El nuevo disco que han publicado. Más cositas son Inside. Y este es su nuevo tema, Mental Destruction. Inside con Mental Destruction. Y de Inside pasamos a los Creator. También con nueva canción. Life left with a knife. ¡Qué potencia, sí señor! El próximo 20 de mayo se va a reeditar el último y más vendido álbum de la carrera de los Clash, el Combat Rock, en una edición especial titulada Combat Rock The People Hall. El disco incluirá 12 temas inéditos, verá la luz en triple vinilo, doble CD, también en digital. Sale el 20 de mayo, pero ya podemos escuchar algún anticipo, ¿eh? Como este, el rock de Casbah, de los Clash. Clasicazo, sí señor, ahí estaba. The Clash. Bueno, seguimos, son Antira. Están presentando ya también su nuevo tema. Mantira con su nuevo tema. Hoy en el Con Fuerza Heavy también van a ser protagonistas los Críptico. Te estamos presentando sus últimos lanzamientos, que se han publicado bajo el título de Rock Incandescente. Así suenan Críptico con Vendimos Nuestra Alma al Rock and Roll. Que suena por ahí. Esto es un temazo, sí señor. Y este que vamos a escuchar ahora es Pablo, guitarrista de esta banda que está sonando, de los Críptico. Pablo, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien, Julián. Muchas gracias por hacernos un hueco en tu espacio. Es un placer. Con Fuerza Heavy. Es un placer tenerte aquí en el programa y que suene la banda. Esto es un poco declaración de intenciones, ¿no? Vendimos nuestra alma al rock and roll. No se puede ser más claro y más directo. Claro que sí. Además con ese mensaje, ¿no? Oye, que si aquí hay que colocarse con algo, nosotros nos colocamos con el rock and roll. Efectivamente. Bueno, cuéntanos, ¿cómo empezó esta aventura? ¿Cómo comenzó una banda llamada Críptico que ahora por fin ha visto publicado ya su primer disco? Pues sí, la verdad. Mira, nosotros nos conocimos en un tributo a Deep Purple, a los míticos Deep Purple, que seguro que muchos, que tú y muchos de los que nos estáis oyendo, pues en fin, sois seguidores también. Salvo alguno que sea así muy, muy, muy jovencito, el resto estoy seguro de que los conocen. Ya te digo. Y bueno, lo montamos para divertirnos, porque tocar la música a los Purple es súper divertido, tiene su punto técnico y tal, pero al final mucha improvisación y tal. Y bueno, pues poco a poco hicimos un grupo que somos los cuatro que nos hemos quedado, que es José María de la Rosa en los vocales y guitarra rítmica, Antonio Gallardo en el bajo, Isma la batería y yo la guitarra solista. Pues hicimos ya consolidamos un sonido que nos conocemos, nos gustamos, somos capaces de sacar cosas juntas. Y bueno, el caso es que paralelamente a este tributo a Deep Purple fuimos desarrollando algún tema propio. Y entonces cuando llegó la pandemia teníamos ya tres temitas y en la pandemia, pues metidos en casa, dijimos, ostras, no tiene sentido, o sea, no podemos ensayar los Purple cada uno desde nuestra casa. ¿Qué hacemos? Entonces nos bajamos una aplicación muy chula que se llama BandLab, por si a alguien le interesa. Sí. Porque te permite cada uno desde su casa ir grabando las pistas y luego es como un pequeño estudio de grabación, es como el Pro Tools o una cosa así, pero en el móvil. Y además te grabas desde el móvil, es súper, súper cómoda. El caso es que cada uno en nuestra casa, pues empezamos a desarrollar temas, nos propusimos temas unos a otros, desarrollamos todas las partes y al final, cuando acabó el confinamiento, pues teníamos cinco temas muy bien construidos, que a nosotros nos gustaban mucho y dijimos, venga, pues vamos a grabarlos. Estamos hablando de el 2020. A finales de 2020 ya teníamos 5 temas preparados. Quedamos, íbamos a grabar al estudio, no pudimos porque no hubo confinamiento. Volvemos a quedar con Ángel, nuestro productor del estudio Ángel Estudios, en Navidades, y resulta que se pilla el COVID, lo tuvimos que volver a aplazar. Y bueno, cuento esta historia porque seguro que muchos habéis tenido situaciones parecidas. Similares, efectivamente. Y bueno, pues ya sabéis cómo ha sido todo esto. Total, que al final en 2021, ya cerca de la Semana Santa, conseguimos grabar los 5 temas. Y bueno, pues como nos gustaron mucho, uno de ellos es el que acabáis de oír, el Vendimos Nuestra Alma Rock and Roll, y yo conocí a un tipo muy enamorado de la música, que 2 años antes, desde hace 2 años, estaba intentando desarrollar un sello, que es Luis Cervera, y el sello es La Familia Revolución. Sí. Pues digo, se los voy a enviar, porque este se supone que sabe del business, y a ver qué nos dice de si esto tiene, en fin, si le ve alguna perspectiva o no. Y entonces, en cuanto se los envié, era por la noche y tal, me acuerdo, yo me siento a cenar y a los 5 minutos recibo una llamada. Oye, Pablo, ¿qué, pero esto se lo has enviado a alguien más o qué has hecho con esto? Y le digo, no, mira, yo te los envío a ti porque eres, en fin, porque te conozco y a ver qué te parece y tal. Y dice, pues mira, no hagas nada con ello, que esto lo publicamos nosotros. Me ha dicho mi mujer, además me dice así, me ha dicho mi mujer que os ha oído, que no os puedo dejar escapar. Y bueno, pues yo me quedé un poco sorprendido de la reacción tan entusiasta, ¿no? Sí. Porque realmente no esperábamos, en fin. Yo imaginaba que pues lo que tenemos que al final hacer la gran mayoría de grupos, pues que íbamos a tener que recorrer el camino solos, autoproducirnos, autohacernos todo. Mm-hmm. Que es al final lo que muchas veces tenemos que hacer. Pero en este caso, pues tuvimos la suerte de que a la mujer de Luis le gustamos y a Luis también. Y a Luis, claro. Y el caso es que nos propusieron entrar en el sello. Un lujazo entrar en la Familia Revolución, que desde el principio pues nos apoyaron y nos han ayudado a grabar unos temas más y llegar a confeccionar el disco que tienes ahora entre tus manos, que es el Rock Incandescente, y que, bueno, pues como tú dices, es una declaración de intenciones. Vendimos nuestro alma rock and roll, y también el propio título del disco, que yo creo que resume lo que hay dentro. Lo que hay dentro, así es. Creo que efectivamente el título del disco le viene que ni pintado, Rock Incandescente, porque aquí hay mucho de eso. Son 8 temas y bueno, pues creo que un buen ejemplo sería este, Vendimos Nuestra Alma al Rock and Roll, para aquellos que a lo mejor ahora es la primera oportunidad que tenéis de escuchar a la banda. Aunque si escucháis el programa a menudo ya les habréis escuchado porque ya han sonado aquí en algunas ocasiones. Pero si esta es la primera oportunidad que tenéis de escucharles, os podéis hacer una muy buena idea entre el título del disco y esa canción que escuchábamos. Has comentado lo de Deep Purple. Pues hombre, para hacer un tributo a Deep Purple, uno tiene que tener una pasión grande por la música, le tiene que gustar mucho, porque para tocar a Deep Purple, pues hombre, uno tiene que tener unos conocimientos importantes. Dar ese salto a componer los temas propios es complicado, ¿no? Porque pues a la hora de llegar a locales, el encontrar actuaciones y demás, siempre da la sensación, está siendo más fácil para una banda tributo que para una banda con temas propios, ¿no? Sí, es un poco, es cierto eso que dices, pero para nosotros era un camino natural que necesitábamos recorrer. O sea, directamente necesitamos expresarnos con nuestras, ¿no?, con nuestras propias voces y con nuestra música. Y bueno, el haber precisamente hecho un tributo a los Purple y tal y no sé qué, pues nos ha dado una técnica o un cierto nivel que nos permite, bueno, pues atrevernos a esto sin ningún complejo, la verdad. Oye, y es curioso, ¿no? Porque cuando el mundo se nos iba de las manos a todos un poco, ¿no? Con la llegada del virus, con la pandemia y demás, y musicalmente además, que es lo que nosotros tratamos en el programa, afectó tanto a las bandas, sin embargo, lo curioso es que entre tanta cosa fea, pues han nacido proyectos y han nacido cosas muy interesantes. Vosotros sois una banda creada precisamente durante la pandemia. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y en nuestro caso, aunque es cierto que teníamos la idea de desarrollar este proyecto propio, la pandemia lo precipitó. porque nos encerró en casa cada uno de nosotros y nos pusimos a componer y a tocar como locos, a compartir las ideas, y cuando salimos del confinamiento, pues resulta que teníamos un repertorio ya. Exacto. Y la verdad que estoy de acuerdo contigo, que parece que la pandemia nos ha jodido a todos, ¿no? Con no poder salir y, sobre todo, lo peor de todo, no poder tocar en directo, que es lo que yo creo que todos llevamos fatal durante 2 años. Y no solo no poder tocar, sino no poder ir a conciertos. Exacto, que son la gasolina, ¿no? Que son la gasolina, es verdad. Bueno, o sea, Julián, que dentro de 4 días nos quitan la mascarilla, es un milagro. Esto, o sea. Esto efectivamente es... Bueno, pues lo que tanto tiempo hemos estado esperando para que nos aproximemos a vivir como vivíamos antes, por lo menos lo más cercano posible. Y efectivamente, poco a poco, hombre, cuando la quitan, imagino que es porque la situación está mejorando. El 11 de marzo se ha publicado el disco. Como digo, 8 temas que... Yo decía antes que quizá Vendimos Nuestra Alma al Rock and Roll podría ser un buen ejemplo, ¿no? Y de hecho vosotros además lo elegisteis como single, pues imagino que un poco por eso, ¿no? Porque es una canción muy directa, pero también porque define un poco el global del disco. Sí, sí, aunque luego el disco es variado, yo sí. Creo que todas las canciones tienen un punto común, que son canciones vacilonas y divertidas. Y muy curradas musicalmente, o sea, una cosa no quita la otra. Y bueno, es lo que pretendemos, la verdad, sin mayores pretensiones, pero queremos ser un grupo divertido donde podemos sacar nuestras ideas musicales, que la gente le guste, que hable de las cosas de las que hablamos normalmente, sin mayores pretensiones, pero con una música lo más cuidada posible y con un mensajito. Y con un mensaje. Efectivamente. Lo de la música cuidada también, pues hombre, a uno le viene un poco también por lo que ya se ha estado haciendo, ¿no? Estaba yo hablando antes, ¿no? De ese tributo a Deep Purple. Hacer un tributo a Deep Purple requiere unas características y una experiencia con el instrumento y demás que no todo el mundo llega, ¿no? Y eso, pues imagino que también influye luego, o seguramente será una de las cositas en cuanto a nombres y en cuanto a sonido que os marca un poco también a vosotros luego el camino, ¿no? Hay mucho, me da la sensación a mí, de ese rock de los 70 y de Deep Purple, pero también muchas cosas mucho más recientes, ¿no? Y todo esto se forma, pues ahí, o se mete en una coctelera que se agita y sale el sonido críptico. Pues sí, porque también hay mucho ochentero, mucho AC/DC, Barón sí. Rojo, que presumo que te gustan con esa cabecera de programa. Mucho, sí. Y luego también Rock Andaluz, tenemos ahí un temita que tiene ahí una parte de homenaje a ese rock andaluz de aquella época, los Triana. Y luego tenemos también un temita, La Balada, que es mucho más rollito Thin Lizzy, un poquito, si quieres, sonando a Marea, un poco por encontrar un referente nacional. Quiero decir que conteniendo todas las canciones, el punto ese vacilón marchoso y divertido, pues cada una luego tiene sus diferencias para no ser aburridos, básicamente. Pero no ser aburridos no solo con la gente, sino nosotros mismos, que nos gusta tocar cosas diferentes. Una de las cosas que nos ha dado los Purple, o sea, nosotros con los Purple nos lo pasamos genial. Pero eso es lo que tú dices, la destreza. Y luego también es que los Purple hay un 50% de ensayo y un 50% de improvisación. Y luego los directos también, pues ahí es salvajismo puro. Y entonces eso nos ha dado también pues un concepto, una idea del directo, que nosotros los directos, o sea, el disco es una cosa, pero es que el directo va un poquito más allá del disco. La verdad que me encantaría que nos pudieseis ver cuanto antes y que nos lo pasemos bien juntos, porque al final es gran parte de para lo que hemos hecho esto. Yo estoy deseando, efectivamente, y bueno, pues antes lo has comentado tú también, ¿no? Y lo hemos dicho, que un poco el... decía yo, la gasolina, ¿no? Para una banda y también para el público, son los conciertos, son los directos, y está muy bien grabar rock incandescente, pero está mucho mejor tocarlo en vivo. Estaréis deseando, ¿no? Sí, sí, sí. Además es que nos lo pasamos muy bien nosotros y la gente se lo pasa muy bien, porque los estribillos son muy vacilones y dan mucho juego y, en fin, nos encanta conectar con la gente y de verdad hacer esa comunión que es el rock. Cuando vas a ver un concierto de rock y ves que la gente, ¿no?, cuando se encienden las luces, se queda en el sitio escuchando la música y todos mirándose, sonriendo, pues nosotros lo que buscamos es eso, ¿sabes? Hay bueno, pues ya previstas muchas cosas para el futuro próximo. Cuando digo muchas, me refiero a las muchas en el momento actual. En el momento actual las cosas son como son y uno tiene que esperar todavía que esto termine de irse el virus, de que además hay pues una cantidad de bandas queriendo presentar disco tremenda, en fin, todos los problemas que ya sabemos. Pero empiezan ya a planearse cosas para este futuro más inmediato, ¿hay fechas ya? Sí, sí, pero lo que pasa es que es como tú dices, es que todos los grupos estamos deseando tocar como si no hubiese un mañana, claro. Por si acaso. Además hay 2 años de discos sin presentar, de discos que además han seguido saliendo, han seguido publicándose, nosotros aquí los hemos ido presentando en el programa, pero todavía no se han podido hacer giras con esos discos, y entonces hay 2 años de discos ahí preparando o preparados para tocarlos en directo. Totalmente, y eso se nota ahora porque cuando contactas con las salas, pues es que la verdad que hay bastante, bastante ya reservado. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es cerrando una pequeña gira por Madrid, que a fin de cuentas es nuestra zona de influencia, y alrededores, y luego ya un poquito más adelante, con la familia Revolución, nos está preparando pues unas giras ya un poquito más por el territorio nacional. Creo que empezaremos, Dios mediante, pues en junio con Galicia y probablemente León, espero, y a partir de ahí. De todas formas, todo esto nosotros lo iremos publicando en nuestras redes, en Instagram y en Facebook, si tenéis interés, y os animo a que lo tengáis, que no solo publicamos eso, sino que hacemos cosas divertidas en las redes, que nos sigáis en Críptico. Recordad que Críptico se escribe con 2 Y. Con 2 Y, efectivamente. Buscadnos en Instagram, en Facebook, y si nos seguís, pues os enteraréis de todo esto. Además, estamos haciendo ahora sorteos del disco, pues aprovechando proyectos y cosas que íbamos a sacar y que lo que queremos es que la gente participe. Hay una cosa que me ha encantado, perdona Pablo, habéis hecho una historia ahí precisamente en las redes sociales que se llama Mujer de Armas Tomar, que me ha encantado. Que explica un poquito para aquellos oyentes que no lo sepan, ¿en qué ha consistido esto? Pues mira, Mujer de Armas Tomar es el séptimo corte del disco y es una canción dedicada a esas madres que nos han traído hasta aquí, nuestras madres, nuestras abuelas, que son las personas que siempre darían la vida por nosotros y que no nos cuestionan nada y que solo tienen cariño para ofrecernos, ¿no? Entonces, si compusimos esta canción, que para nosotros, bueno, es una canción muy chula, no os voy a decir nada, os animo a que lo hagáis, yo creo que os va a sorprender a la mayoría. Y entonces dijimos, ostras, pues teniendo esta canción, ¿por qué no hacemos un homenaje el Día de la Madre, que es el primer domingo de mayo, sí, y hacemos un vídeo chulo? Y dijimos, bueno, pero a ver, nosotros somos de perfil participativo, que la gente, o sea, nos gusta que la gente haga esto con nosotros. Y entonces solicitamos colaboración a la gente que quisiese para enviar una foto de su madre, de su abuela, de aquella persona, de aquella mujer que ha significado mucho para él, y que nos la enviasen para que formase parte del vídeo. Ya hemos recibido... Hemos hecho esto durante 10 días porque no teníamos más tiempo, porque ahora tenemos que montar el vídeo, confeccionar y tal, y que salga el Día de la Madre, ¿no? Pero entonces durante estos 10 días hemos recibido 70 fotos para meter en el vídeo, y yo estoy entre sorprendido, agradecido y alucinado de la respuesta de la gente a este tema. Y bueno, y ya estamos trabajando en el vídeo. Y tenemos una ilusión tremenda porque quede muy bien y que os encante a todos. Pues yo estoy... Y a la gente que ha participado, lógicamente, pues vamos a sortear un par de discos y tal, pues para agradecer esa participación. Me ha parecido una idea fantástica esta. Sí, me alegro. En cualquier caso, yo lo que la gente nos ha dicho es que nuestras madres se lo merecen y lo vamos a hacer muy bien. Desde luego que sí, efectivamente. Mujer de Armas Tomar, efectivamente, uno de los temas que se puede encontrar en Rock Incandescente, en este primer disco de Críptico. Pablo, ya por último, ¿Críptico nace con vocación de futuro? ¿Es simplemente un proyecto porque apetecía sacar estos temas y ya está? ¿O la idea es que esto tenga un futuro largo y que vengan, si pueden ser, muchos más discos después de este? Hombre, la idea es que tengamos todo el futuro que quiera la gente que tengamos, y nosotros mismos. Por nosotros estaríamos, es lo único que haríamos en nuestra vida, tocar y hacer rock and roll. Y sí, la idea es, ya estamos pensando en cómo podría ser nuestro segundo disco, aunque es pronto, pero bueno, las ideas las tenemos. Y bueno, y hacer cosas asociadas, no quedarnos únicamente en el mundo musical. Y me refiero, oye, pues cosas de este tipo participativas en temas de imagen, como es el hacer este vídeo de manera conjunta con nuestros seguidores y tal. Y nos gustaría explorar esa vía, sí. Nos gustaría ser alguien que formase parte del paisaje y de la vida de la gente que quiera que participemos en ella. Pues aquí en el Con Fuerza Heavy tenéis la puerta abierta siempre que queráis. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Pablo. Pues muchísimas gracias, Julián, y muchísimas gracias a todos los que oís este programa, que al final es lo que mantiene el rock vivo. Julián, espero que algún día nos conozcamos personalmente. Ojalá que sea muy pronto y que sea en un concierto de Críptico. ¡Un abrazo! Un abrazo muy fuerte, gracias. Vamos a escuchar la balada que se ha convertido ya en el segundo single que se ha publicado de este nuevo disco, de este primer trabajo discográfico de Críptico. Que a las piernas. rock incandescente. Sí, señor. Ahí está la música de Críptico. Es su primer disco. Nos decía Pablo que la intención es de que vengan muchos más detrás de este. Ojalá que sea así, ojalá que nos sigan dando muchas alegrías y ojalá que podamos verles también muy prontito en directo. Bueno, se ha publicado ahora, en estos días, un directo de Los Suaves, aquel de tantas noches, ¿no? Que se publicaba ya hace unos años. Y bueno, pues se edita también ahora con ese recuerdo, ¿no?, a canciones absolutamente imprescindibles en la historia de la música de este país. Canciones como Malas Noticias, en la que, por cierto, está Cuchi Romero con Los Suaves. Más suave. Se va a publicar una edición especial, libro disco, dos CDs, DVD, libro con 44 páginas, colaboraciones especiales del Drogas, de Cuchi, de Juancar de Boicó, de Carlos Escobedo, de Sune y Zebra, de Serpa, de Moncho, 8.000 seguidores que hubo en aquel concierto que se grabó en Oviedo, la noche más suave, ahí estaba, Malas Noticias con Cuchi Romero. Bueno, ya sabes que este programa se emite en varias emisoras, también en Asalto Mata Radio Rock, y que hay un proyecto

Bueno, me ha encantado este disco. 11 temas más un bonus con Deshacer el Mundo de los Héroes del Silencio. Extraordinario nuevo trabajo de Vacío. Ya te anuncio que en unos días le vamos a tener con nosotros aquí en el Con Fuerza Heavy para que nos hablen de la continuación de aquel Sombras que ya presentaron aquí en su momento. El juego de las máscaras es su nuevo disco. Ya te digo, ¿eh? Es un disco que te va a merecer mucho, mucho la pena, lo nuevo de Vacío. Ahí escuchábamos El Peso del Agua. Y a finales del pasado 2021 se publicaba Negociando el Equilibrio, el último disco, de momento, de los Crudo. Esto es Animal. Grabado en la piel. Se llaman Mona Lisa y están presentando un disco titulado Evolución. Te los venimos presentando en las últimas semanas aquí en el Conforza Heavy, son Mona Lisa, que acaban de publicar el que se convierte ya en su primer disco. Antonio Mariscal es precisamente la persona que está detrás de este proyecto, al que se le ha ido dando forma, que hemos ido conociendo poco a poco también con unos anticipos previos a la edición del disco completo, y que nos han ido haciendo una idea, bueno, pues de lo que después nos podíamos encontrar ya en todo este disco. Pero ya sí, ya por fin lo podemos escuchar entero, y bueno, pues imagino que había muchas ganas. Antonio, muy buenas noches. Muy buenas, Julián, ¿cómo estás? Imagino que muchas ganas, ¿no?, de que se publicara el disco ya. Estábamos deseando ya, ha sido un largo proceso de casi 2 años y estábamos ya como locos por sacarlo ya. Venimos de un periodo tan complicado en lo sanitario como el COVID, que además ha afectado a todos los órdenes de la vida del mundo entero, también obviamente en lo musical. A la hora de crear las canciones que hay en este disco, ¿de qué manera os ha afectado el COVID? No sé si se ha atrasado la grabación o la publicación del disco de alguna manera o las fechas más o menos son las que ibais barajando. Este disco ha marcado prácticamente el tema del COVID del 100%, ¿no? Ya que primero en la composición, lo que fue un disco y un proceso tranquilo y sosegado de composición se ha convertido en una vorágine, ya que nos permitía estar en casa pues a 24 horas, ¿no? Uh-huh. Entonces se compuso muy, muy, muy rápido, ¿no? A la hora de grabar, sí es verdad que fue un poco más complicado a la hora de no poder juntarse y tuve que tirar de otros músicos fuera de la banda y gente que tuviese un estudio con buen sonido en casa. Entonces, pues sí, y luego a la hora que tú dices ya, a la hora de sacar los plazos, pues sí, había que esperar un poco para que el mercado se abriese y pudiésemos sacarlo. Así que el COVID ha afectado completamente. Sí, y de hecho el disco está un poco también influido por esa situación, ¿no? Lo que ha sido toda la creación y la composición de los temas, de alguna manera se ha visto también, pues eso, pues sobrevolaba, ¿no? Por encima, como prácticamente en todo, también esa situación que hemos vivido. El COVID ha sobrevolado prácticamente el disco. Sí es verdad que yo no quería poner frases explícitas, ¿no? Y quitando la canción de Tormenta de Fuego, que sí es explícita y concreta, ¿no? Pero las otras canciones sí es verdad que hay que, por ejemplo, La calle de abajo, mimamos como si no mojase la lluvia, como si no hubiese un mañana, ¿no? Sí. Un poco el carpe diem sí está presente en el disco completo, sí. Sí. ¿Cómo surge Mona Lisa? ¿Cómo de repente piensas que bueno, que por qué no embarcarse en una aventura así y darle forma a estas canciones que ahora conocemos? Sí, bueno, la verdad es que Mona Lisa surge un poco de mi inquietud personal de componer canciones, ya que había salido de otras bandas donde tenían menos protagonismo a la hora de componer. Me había quedado un poco huérfano de grupos de temas propios, ¿no? Uh-huh. Sí, es verdad que tengo algún... Toco en banda, digamos, homenaje a por ejemplo, al metal ochentero, ¿no? Sí. Pero tenía ganas de tocar temas propios y componer, y era una cosa que me había quedado ahí un poco de siempre y me puse manos a la obra. Y para, bueno, pues darle forma a este proyecto, a esta aventura que decía yo, pues has empezado a pensar en nombres que te acompañaran y bueno, pues imagino que al final ya has podido conseguir esos nombres que a ti te apetecía, ¿no? Que estuvieran ahí. Sí, por ejemplo, el de Maribel, por ejemplo. Claro, evidentemente. Primero empecé a juntarme con Marco, un compañero de trabajo y amigo. Empezamos a darle forma a los temas. Luego tiré de Óscar Trigoso, que toca conmigo, ha tocado en otros temas, en otros tributos, en otras formaciones. Uh-huh. Y luego Cookie Burgos, también guitarra muy conocido amigo mío. Y luego si Óscar tocaba con Maribel y con Gabriel y me dijo, oye, prueba Maribel, que es una pasada, canta en musicales, ha cantado en muchas formaciones y la verdad es que le venía perfecto la voz a la banda, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, Maribel viene de musicales, es una voz que ya tiene una experiencia previa importante, ¿no? Mamma Mía, Peter Pan, Carmen, en fin, musicales muy destacados. Pero había que enfocar su voz también a un proyecto que se enmarcaba dentro del rock, dentro también de momentos muy indies, esos acercamientos también al pop, algo muy concreto, ¿no? Sí, a ver, lo primero que Maribel, por su técnica vocal, se encaja en cualquier sentido, sí. Es para empezar. Sí es verdad que había que enfocarle mucho y lo que ha dado ha sido, lo que ha dado es la manera de enfocar las canciones, el estigma, ¿no? Lo ha dado la interpretación de las canciones, uh-huh. Pero sí, sin salirse de su estilo vocal y de su manera de modular las canciones, ¿no? Entonces... Ha sido un trabajo muy muy sencillo, trabajar con ella súper sencillo, sí. por su técnica, ¿no? No es una persona que está encajonada a un estilo de blues, de un estilo, la borronca, ¿no? Tiene una técnica impresionante, entonces pues se adapta a las canciones fácilmente, sí. Muy fácil. Yo he nombrado algunos estilos, he dicho rock, he dicho indie, he dicho esos acercamientos también al pop. Es verdad que el disco en ese sentido es muy variado. Hay momentos muy, muy rockeros en el álbum, pero también esos momentos, como decía, cercanos al pop. Es un disco en ese sentido muy rico, ¿no? En una variedad musical que creo que va a agradar a muchísima gente. Hombre, teniendo en cuenta que mis grupos favoritos abarcan desde Ozzy Osbourne, Metallica, Iron Maiden o Queen, hay cosas que, por ejemplo, algún remate tipo Ozzy Osbourne ahí, pero no, que una cosa es lo que tú escuchas y otra cosa es lo que tú compones, porque al final tú no eres dueño de tus composiciones. Exacto. Las composiciones del heavy metal son muy complejas y al final, pues uno que está limitado, pues al final se va a otro tipo de tal. Y sí es verdad que en este confinamiento he escuchado muchísima música nueva, muchísimas tendencias, muchísimos grupos actuales. Entonces ha sido un popurrí de un montón de influencias, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que a mí, por ejemplo, Ozzy Osbourne o Black Sabbath, pues están en mi cabecera, ¿no? Se nota efectivamente esa vena rockera de Mona Lisa y como tú muy bien dices, ¿no? La cantidad de influencias que convergen ahí en el disco, en los temas, y que al final, pues de ahí se saca algo propio, algo personal. De hecho, muchísimas entrevistas que he hecho, muchísimos amigos me han dicho que cada uno tiene un tema favorito diferente. No es como un disco que al final tiene uno o dos temas donde todo el mundo le gusta, ¿no? Y este disco tiene prácticamente los 9 temas, pues son el favorito de alguien, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la idea, ¿no? De abarcar muchos estilos, no hacer canciones muy parecidas y que la gente pues se reconozca en alguna, ¿no? De hecho, habéis adelantado algunos temas, esas pildoritas, ¿no? Como carta de presentación un poco a lo que luego ya iba a ser el disco completo, y la recepción ha sido muy buena. El feedback con la gente, con el público, cuando las ha ido escuchando, la verdad es que ha sido sensacional, ¿no? Muy bueno, la verdad es que no me lo esperaba, porque uno cree que va a ser el disco del año, ¿no? Pero al final luego las ilusiones se van desmoronando, ¿no? Pero al final sí, al final me parece a mí que el disco está gustando bastante más de lo que yo me imaginaba, ¿no? Porque yo cuando compongo me imagino pues un festival lleno y la gente coreando las canciones y la verdad pues eso es lo que sueño, ¿no? Porque para eso compongo, ¿no? Pero al final no va a desencaminar la cosa. Esperemos que algún día la gente cante las canciones, porque los estribillos están dados para eso, ¿no? Son pegadizos, ¿no? Sí, entonces, es verdad. Por ahí... no solamente la banda que hemos nombrado forma ya ese núcleo central de Mona Lisa, sino que además has tenido ayuda, ¿no? A la hora de grabar lo que ha sido todo el disco, por lo que tú apuntabas antes, ¿no? Porque el COVID también nos ha marcado una vida diferente en todos los sentidos. Claro, hay veces que, por ejemplo, con el tema de Manu Herrera, que tiene su estudio en casa, es uno de los mejores guitarristas de España y casi de Europa, ¿no? Entonces, pues tuve que llamarle y pedirle que me echase una mano, porque no teníamos logística nosotros de grabar a esa calidad con ese tipo de detalle y de perfección, ¿no? Y luego sí, José Bruno y Miguel Lama son músicos baterías nacionales y con mucha trayectoria, que sí también me echaron una mano porque estábamos un poco ya apurados de tiempo y Óscar, su agenda estaba muy limitada, entonces pues sí. También son músicos grandes y nos han echado una mano. Sí, es que estamos hablando de músicos, en fin, pues con una trayectoria impresionante, ¿no? Que han estado con bandas de muy, muy reconocido prestigio, que efectivamente pues han aportado muchísimo ahí también. Pero claro, para terminar de completar el super equipazo este, encima habéis llamado a Chino Flores para que le terminara de dar forma a todo. Sí, claro, la verdad es que cuando ya tienes todas las pistas compuestas, pues hay que ir al estudio. En el estudio se ha grabado, en el Chino hemos grabado las voces, hemos mezclado y hemos masterizado, ¿no? Todo extremeño tiene, músico extremeño tiene a Chino en un pedestal, ¿no? Entonces, yo le llamé y digo, a ver qué pasa, ¿no? Y al final, pues un tío súper sencillo, súper humilde y un amigo para toda la vida. Entonces, pues con Chino, ¿qué te voy a decir? Pues encantado. Por cierto, que lo visual también es muy importante. Antes has comentado tú un tema que sí que quizá tiene esa referencia más clara, ¿no? A los momentos convulsos que hemos estado viviendo, que aún, desgraciadamente, seguimos viviendo, ¿no? Hay videoclip de una canción que es Tormenta de Fuego, que se ha presentado hace poquito. En fin, que poco a poco también la imagen, qué importancia ha ido adquiriendo también. Ya no es solamente la música, hay que ofrecer mucho más. Evolution está cargado de temazos, pero también en lo visual se quiere dar un poquito más. Claro, aparte de hoy en día lo visual prácticamente es como la comida, ¿no? Sí. Como no te entre por los ojos, ¿no? Muchos restaurantes están invirtiendo en la fotografía de los platos, ¿no? Y mucho del presupuesto de Mona Lisa se está yendo en videoclip, ¿no? Date cuenta que grabar una canción hoy en día en un estudio te puede costar 300, 500 euros y un videoclip te puede costar cerca de 2.000, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí está un poco la idea, ¿no? Que hoy por dónde va la música del futuro, ¿no? El tema de las imágenes. Ha cambiado todo mucho, es verdad. También ha cambiado, fíjate si ha cambiado, que en esos tiempos, sobre todo aquellos del confinamiento más chungo, ¿no? Del principio, ¿no? Los niños podían ir al cole a través de un teléfono móvil o un músico podía componer con un compañero de banda a través de un teléfono móvil. Eso no hace tanto, ¿eh? Era absolutamente imposible. Sí, claro. Hoy en día y con el confinamiento, pues, incluso muchas bandas han hecho los vídeos estos a cámara partida, ¿no? Sí, que es verdad. Pasa, ¿no? Y con una gran calidad y con una gran imagen, ¿no? Eso ha adelantado. Si nos llega a pillar el confinamiento en los a principios de los 90 o de los 2000, que no había en internet, a nivel usuario, digamos, ¿no? Pues nos hubiésemos quedado todos pues parados, sí, congelados, ¿no? El mundo, ¿no? Viendo la tele y poco más, o escuchando la radio y poco más, es verdad. Bueno, imagino que hay muchas ganas, ahora que tocamos madera, parece que todo empieza a mejorar un poquito, imagino que hay muchas ganas de tocar estas canciones en directo, que para un músico pues es el punto, en fin, pues más agradable de una canción, ¿no? Cuando la puede compartir desde un escenario. Sí, bueno, la verdad es que ahora hemos terminado la primera parte de la gira presentación. Hemos estado grabando este jueves pasado los conciertos de Radio 3. Hemos estado tocando en Salamanca, en Cáceres y en Badajoz, uh-huh. En zonas cercanas a Extremadura, que es de donde somos. Y estamos esperando ya pues, la emisión de los conciertos de Radio 3 y a ver si el verano, aunque el disco arrancó un poco tarde, cae algún festival y cae alguna cosa, porque claro, muchos festivales en esta época ya están cerrados sí. La contratación. Pero bueno, tenemos ilusión y esperanza de que salga alguna cosita todavía. Fecha aún no sabéis, ¿no? De cuándo se emite lo de Radio 3. Posiblemente la madrugada del 27 al 28 de este mes. La madrugada del 27 al 28 de este mes. Pues mira, va a ser una fantástica oportunidad también para disfrutar de la música en directo de Mona Lisa, que hoy queríamos que también fueran protagonistas aquí en nuestro espacio. Antonio, ha sido un placer tenerte con nosotros. Os deseo muchísima suerte y ojalá que este disco os traiga muchas alegrías. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Ha sido un placer, gracias. Vamos a escuchar otro de los temas de Mona Lisa, de este nuevo disco que acaban de publicar y que se llama Evolution. Hemos hablado de una canción que se llama Tormenta de Fuego, que se incluye en ese disco. Ahí la tienes. Decidimos ser los fuertes, de eso nadie te avisaba. Tormenta de fuego tras tus pasos. Eterna despedida, se fueron nuestros sueños. Aplausos lejanos, los héroes se han cansado. La niebla en el cielo, mundo herido. Sonrisas tapadas callan bocas. Calles desiertas, terrazas vacías. Tu mar en calma, yo a la deriva. 2 años de pandemia. Perdimos tantas cosas en ese tiempo. Todo este tiempo se escapa de mis manos. A todo eso le canta Mona Lisa en esta canción Tormenta de Fuego. Fantástico, nuevo disco este que acaban de publicar y que hoy les ha convertido también en protagonistas de esta edición 1489 del Con Fuerza Heavy. Bueno, más cositas. A ver, son de nadies y esto es Repudiados. We'll be right back. refugiado. Tu ignorancia da más miedo que tus propias bombas. Esclavos de un telediario, solo somos noticias estorbo para ti. Abandonados por tu ignorancia da más miedo que tus propias bombas. Esclavos de un telediario, solo somos noticias estorbo para ti. Abandonados por tu Dios. Abandonados por tu Dios. Abandonados por tu Dios. Abandonados por tu Dios. Abandonados por tu Dios. Repudiados. Estaban de nadies. Qué bueno su último disco, sí señor. Más cositas. Cuidado, cuidado con nosotros, que somos lo puto peor. Son el Reno Renardo. El tabulador del Word. el caramelo con droga en el core, España en Eurovisión, el abre fácil de los cojones, soy el negro de vos. Lo puto peor, el Reno Renardo, ya pasaron por aquí. Por este programa, por el Con Fuerza Heavy, para hablarnos de este último trabajo hasta el momento. Bueno, vamos a seguir. Más cositas, venga, más canciones. Vamos hasta el nuevo de Los Verbenas. Lo han llamado Todo o Nada. Hay un whisky con hielo en la portada y hay mucho rock dentro. Bestia toda hostia, por carretera comarcal. Llueve con fuerza, no veo las reglas. El que ha sido un perdedor, sin límites de velocidad, de piel pegada sobre fuera. Astuto miedo sobre hielo. El diablo de copiloto me estaba sonriendo a mí. Vasos estallados caen al suelo y moriré de nuevo. Y moriré otra vez. Bestia toda hostia, por carretera comarca. Llueve con fuerza, no veo las reglas. El que ha nacido perdedor, sin límites de velocidad, de piel pegada sobre fuera. Astuto miedo sobre hielo. El diablo de copiloto me estaba sonriendo a mí. Vasos estallados caen al suelo y moriré de nuevo. Y moriré otra vez. Cuero, el tema que abre el nuevo disco de Los Verbenas, Todo o Nada, así se llama ese nuevo trabajo. Bueno, más cositas, Milford Mox and Gunter Cooks pasaron por aquí, por el Con Fuerza Heavy no hace tanto, los ilerdenses que continúan con ese doble single que han publicado hace poco y que ahora presentan, por cierto, el lyric video de L'amor del Mantodeu. Es esta canción que escuchas ahora aquí en el Con Fuerza Heavy. Let's go. echarle un vistazo al vídeo lyric, ¿eh? Merece mucho la pena. El amor del manto de EU, los ilerdenses Milford Mox and Gunther Cooks. Bueno, de la música de Milford Mox and Gunther Cooks pasamos a la de Hex. Behold the Unlight es ese disco que nos presentaron hace poquito también aquí en el programa. Y que suena potente. Mira, escucha. Hex, ahí estaban. Llega el esperado regreso de Arise. Será el 22 de abril, el momento en el que se publicará el que dicen va a ser su trabajo más potente hasta la fecha. Un disco titulado Eon. Crono es el primer single para ese nuevo disco de Arise, que como te digo verá la luz el 22 de abril. Y Crono es precisamente la canción que nosotros escuchamos como adelanto. Pues suena de maravilla, sí señor, Crono, ahí estaba la música de Araisi, anticipando lo que el 22 de abril se convertirá en E.ON, ese nuevo trabajo de la banda. Bueno, y un poquito más adelante, un poquito más allá del 22 de abril, tendremos que irnos hasta el 14 de junio, verá la luz también el nuevo disco de Rancor. Berserk es el título del primer anticipo de lo que será el nuevo disco de Rancor. Rancor. Rancor, sí señor, de regreso con ese nuevo tema que están presentando ahora y que anticipa lo que en junio se convierte en el nuevo disco de la banda. Y Mandrágora Negra, que acaban de publicar también el segundo single que publican de ese símbolo de libertad que vio la luz en marzo, su último disco. Esto es Volver a Renacer. Volver a renacer, nuevo tema para ellos, para Mandrágora Negra. Así es como sonaba y así es como suena la danza del diablo de los Zenobia, con la participación ni más ni menos que del señor Barry Larry. Sentido y no. oye, es que voy a enloquecer. Melodía que invade ya todo mi ser. Tal vez fue el capricho del destino el que me dio esta llama en mi interior. Y es aquí en el escenario donde explota la pasión. Es la danza del diablo en ruido atronador. Más alto llévame, siempre contigo donde estés. No hay tiempo que perder. Quiero escuchar tu voz, grita con toda tu pasión. Hoy manda el corazón. Siente que el mundo hoy se pone a tus pies. El hechizo ya te empieza a recorrer. Lo veo en tus ojos, sé que te atrapó. Pues ahí estaba la nueva versión de Lanza del Diablo con los Zenobia y con Barilari. Sí, señor. Son los últimos 20 minutitos de programa. Y los vamos a aprovechar, pero bien. Ahora con Le Flam. Preguntas vas a hacerme. Sombras, como me gusta el último disco de Le Flam. Bueno, vamos a continuar y lo hacemos con Eder Pulhammer, con la balada de su último trabajo discográfico. Esto se llama El día llegará. Yeah.

Pues se nos acabó el tiempo, fíjate qué rápido ha pasado esto. Ha sido la edición 1489 del Con Fuerza Heavy. Y bueno, pues lo hemos estado... Te reías al verme intentando seguir el paso. No sabía que te quedaría. Lo hemos estado tratando de hacer con la ilusión que le ponemos cada semana para llevártelo a ti al oído a través de las ondas de Caravaca Radio, de Asalto Mata Radio Rock, de CD Music Radio, de Rock Invierzo, de Radio Free Rock. Cuando te olvides de mí. Y en Argentina, de Radio Crimen Online. Dos gotas de agua en el espacio, demasiado lejos de tocarnos, atraídos por la gravedad. Bueno, nos vamos. Hasta la semana que viene. Y a volar y mi avión no llegó tan alto. Y lo hacemos con ellos, con Despistaos. Para que recuerdes cuando aún no sabíamos volar. Una película. Más frío del año, aunque puede que resulte un poco extraño, a la vez todo es tan familiar. Desde Santa Mónica y su noria a un atasco en Sunset Boulevard, una foto en el cartel con más historias, cuatro entradas para Disneyland. Esperaba como siempre, con los brazos abiertos y lleno de gente. Puestos callejeros se viven presente, regusto a pastor y a mezcal. Bajo el cielo eterno y gris de Lima, paraíso con vistas al mar. Descubrí cuánto echaba de menos poderte tocar. Inmediata, volveré menos roto del Río de la Plata. Aprendí que en Chile hay terremotos que no matan, pero te hacen temblar. Era lunes y sobrevolé los Andes cuando aún sabíamos volar. Recorrimos el Mediterráneo, desperté sin dejar de soñar. Durante una puesta de sol desde popa, tus besos fueron libertad. Para Roma no pasan los años, tan caótica y atemporal. Solo espero volver y volverte a encontrar siempre. Me da por recordar.